Ambos equipos vienen ya de verdad destruidos, ¿no? Sin embargo, viene como más, o sea, ha hecho más cosas Kansas, o sea, ha seguido como fuerte, fuerte, fuerte. Él es el que gana, él viene con justicia, él viene pues, con mucho dinero además, ¿no? Entonces gana Kansas. Los Ángeles, la verdad, va a haber pleitos. Yo creo que van a celebrar antes de tiempo, entonces se van a pelear y bueno, pues la fortuna pues le da la vuelta y pues no, la verdad, gana Kansas.